dije que yo quiero verte así feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir, soñando que aún se puede sonreír. Los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar. Es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar. Hoy nos regala Omar Villalobos, en este día de San Valentín, un audio sobre cómo mejorar tu autoestima. Ese es el primer paso para relacionarte mejor contigo mismo y así, siendo tú mismo, encontrar aquello que buscas. Sin duda, nuestros equipos de investigación se han topado con unas sorpresas impresionantes en este nuevo segmento que hemos lanzado aquí en Vive. Se llama Pregúntale a Omar. Es bien simple. Lo único que tienes que hacer es mandarnos a este correo electrónico, mandarnos una pregunta. Sube un video, grábate con cualquier cámara. La mayoría hoy día de las cámaras comerciales tienen la oportunidad de grabar video. Graba tu pregunta para que salgas en la tele y pregúntanos lo que quieras. Sin duda, nosotros investigaremos y haremos una extensa reflexión sobre cómo contestar tu pregunta. ¿Sabes? No te vayas, porque Esperanza se topa con nuestro equipo de investigación y nos hace una pregunta que a mí me puso la piel chinita. Acompáñanos a ver esto. Mire, yo ahorita pasé por un problema muy grande, primero mi hijo y es un poco que tenía, entonces ahorita me siento pues muy mal, o más. ¿Cómo lo hago para superarlo, verdad? Porque pues sí, él era todo para mí. Esperanza, de verdad muchas gracias por compartirnos este proceso emocional de tu vida. Me imagino lo que debe de sentirse haber tenido esta pérdida. Me pongo en tu lugar y de verdad no sabría qué hacer. Sin embargo, existen procesos terapéuticos para ayudarte a resolver esta situación. Primer paso, lo primero que tienes que entender es que tienes que eliminar la culpa de tu vida, porque normalmente en estas situaciones los papás o las mamás que viven una experiencia de este tipo experimentan una extraña culpa. No le dije lo que quería decirle, no le demostré que lo amaba. Claro, nos faltó mucho tiempo. Primero, hay que eliminar esta extraña culpa. Lo segundo es que tienes que entender que es un proceso terapéutico, es un proceso emocional. No se soluciona de la noche a la mañana, lleva un tiempo. Y el proceso lleva 4 etapas. La primera es la negación. Lo primero que un ser humano cuando vive un dolor de este tipo, cuando se le muere una persona que ama, lo primero es lo niega. No es cierto, no lo puedo creer, porque a mí es normal. Que vivas eso es normal. Es perfectamente normal y natural, es un proceso psicológico, así funcionamos. La segunda etapa se llama enojo. Primero lo niegas, después te enojas con Dios, con el universo, contigo, con el mundo, con la vida, ya no quieres vivir. Es normal que sientas este enojo. ¿Dónde están los cuidados y los peligros? Este enojo no lo utilices para destruirte, descárgalo emocionalmente, pégale a una almohada, echa tus rabietas, descárgalo en un ambiente terapéutico para que no te hagas daño. La tercera etapa se llama tristeza. Es un extraño tristeza que te acompaña. Es como si un peso viniera aquí contigo y estuviera siempre. Es una extraña nostalgia de extrañar a tu hijo, de extrañar los momentos cuando corrían, cuando jugaban, cuando lo tenías contigo. Significa que si estás pasando por una tristeza, significa que estamos en la tercera etapa para superar un proceso de duelo. Y la última se llama aceptación, en donde respiras profundo y en donde integras esta pérdida a tu vida. A todos los seres humanos nos ha pasado o algún día nos va a pasar. Lo único que podemos entender es entender que tiene un proceso. Es natural y es normal que te duela. Ayúdenme todos ustedes a respirar y a comprender un poquito Esperanza. Venga. Esto es Vive. Esto es Vive. Ay, que me amo, me digo. creo que cada día, en algún momento del día, me lo recuerdo a mí misma. Pues no muy seguido. ¿Qué tan seguido me digo que me quiero? Diario, yo creo. Amo mi vida y les deseo a todos que tengan la felicidad que yo tengo. Todos los días. Me tengo que querer y respetar a mi prójimo como a mí mismo para tener una paz. Mis padres, aceptarse como es uno. Mi mamá siempre me decía que tengo que darme cuenta de lo que valgo para que los demás lo aprecien también. Nadie lo enseña para crecer uno, ¿no? ¿Quién le va a enseñar uno? Si es que usted dice, ¿no? Es igual, ¿no? Nadie va a decir, quiero hacer mucho, ¿no? Estoy todo el tiempo mostrándole a la gente sus lados lindos, porque creo que todos tenemos ahí un lado bien hermoso. En algunos no se nota mucho, pero hay que buscar un poquito y uno lo encuentra. Y hacérselo ver para que esa persona crezca, ¿no? No me había puesto a pensar en mis cualidades, sinceridad. Me porto bien. Trato de ser cariñoso. Por todo lo bueno que puedo contribuir al mundo y por todo lo malo que he aprendido de a poquito a aceptármelo, ¿no? Valentina, en tu nombre llevas una bendición porque te han condenado a ser valiente, a enfrentar tus proyectos y enfrentar tus problemas. Qué maravillosa historia. Y quiero agradecerte la reflexión final que nos das, aprender a resaltar las características positivas de las personas. Acuérdate, Vive, lo hacemos entre tú y yo. Es un proyecto en conjunto y me has dado una idea extraordinaria. Hacer un ejercicio terapéutico sobre cómo incrementar esta autoestima aquí en el foro con alguien del público. Señora, usted en su casa, hágalo también. Junto con nosotros, a la primera persona que venga corriendo del público, el día de hoy le vamos a dar terapia gratis. Muy bien. Oye, pero sí que estabas ansiosa de llegar, ¿cierto? ¿Cómo te llamas, mi amor? Sonia, quiero pedirte un favor. A usted, señora, también en su casa le quiero pedir el mismo favor que a Sonia. Imagínese que usted ahí en su casa es Sonia. Es bien simple, en el caso de que seas hombre, bueno, imagínate que eres Sonio, perdón. Y Sonia, ahora necesito que relajes tu cuerpo. Usted también, hágalo conmigo, relaja tu cuerpo. Muévete así, es más, camina conmigo, ven, camina conmigo. Así, ahora para acá, camina conmigo. Eso es, ahora para allá. Muy bien, mientras nos movemos, las emociones también se mueven. Mientras ella camina, sus emociones en el cuerpo también se están moviendo, por lo cual generamos un proceso emocional. Venga, ahora sí. Eso es, nuevamente respira profundo. Y recuerda esas veces. Recuerda esas veces que en alguna ocasión has sentido este extraño dolorcito, enojo y rabia por dentro. Recuérdalo, tráelo aquí contigo, tráelo aquí. Quiero pedirte que me digas en voz alta que te perdonas a ti misma, que perdonas ese dolorcito que traes ahí guardado que no me quieres contar. Me perdono. Uh-huh. Querer huir ante los problemas. Ajá. Me perdono por equivocarme. Uh-huh. Respira muy profundo. Regálate un abrazo. Y esas cosas que tú dices, que te perdonas, como si te las quisieras quitar de tu cuerpo. Empiézatelas a quitar. Como si te las estuvieras quitando. Eso es. Como si te las estuvieras quitando. Perfecto. Quítatelas así. Arráncatelas. Respira muy profundo ahora. Ahora viene la segunda parte del ejercicio. Primero es contactar con esta necesidad de perdonarse uno mismo. Y después viene esta capacidad ahora de regalarte cariño. El primer paso es aceptar que tenemos emociones que nos hacen daño. Y el segundo es reconfortarte a ti misma, que te lleves esta habilidad y esta técnica, que tú solita te puedas reconfortar. ¿Va? Ahora, Sonia, empieza a decirte lo que te gusta de ti, lo que te encanta de ti, lo que amas de ti, con tus ojitos cerrados. Venga. Me encanta. Ajá. Que soy muy fuerte. Ajá. Me encanta querer luchar siempre. Ajá. Me encanta querer aceptar a las demás personas. Ajá. Me encanta tener una actitud positiva. Ajá. Nuevamente respire profundo. Eso es, señora. Si usted nos acompañó ahí en su casita, probablemente hizo exactamente lo mismo que Sonia. Al principio, expresar lo que sentimos sobre nosotros mismos es difícil y normalmente nuestros mecanismos de defensa no nos dejan hacerlo al principio. Ahora quiero preguntarte, Sonia, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? Me siento de nuevo con oportunidad. ¿Qué le dirías a la gente que está en su casita, que te vio hacer este ejercicio, que piensan, no sé, cualquier cosa que estén pensando? ¿Qué le dirías? ¿Sirve o no sirve? ¿Lo pongan en práctica? ¿Qué te gustaría decirles, Amanda? Que sí, que hagan esto, pero que lo hagan de verdad, encerrados solos en un lugar donde no haya nadie, donde puedan pensar perfectamente qué es lo que quieren cambiar de ustedes mismos. ¿Qué es lo que no te gusta de ti mismo? Y desecharlo, ¿sabes? Esto es Vive, las expías. Vive, como dice Omar. Bueno, pues yo también me quiero y me acepto. Nosotros desde aquí también te entregamos terapia gratuita, que también te daremos en nuestras charlas que estamos programando y en breve os daremos información. Omar, la terapia no es que me la dé a mí directamente, como a la chica del audio, pero sí que me la da indirectamente y en la distancia, porque le sigo siempre de cerca. Yo que pensaba que cuando me abrazaba estaba un poco loca, resulta que es terapéutico. Nosotros solos nos podemos reconfortar. Yo sigo sus terapias, a mí me ayudan. ¿Por qué a ti no? Una de las canciones más románticas que existen es la canción de Whitney Houston, de la película de Guardaespaldas. Hacemos un homenaje a esta gran cantante que tanto sufrió en su vida, alguien que lo podía haber tenido todo. Es una lección para saber que tomar malas decisiones nos puede hacer pagar un peaje difícil de superar. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And love. Quizás estés pensando en este momento cómo sorprender a tu pareja hoy, o quizás cómo le sorprenderías cuando conozcas a tu pareja, por ejemplo, en nuestras veladas. A veces pensamos que lo mejor es invitar a tu pareja a una cena romántica en uno de los mejores restaurantes. Si tu pareja de verdad siente por ti lo que tú sientes por ella, te aseguro que le gustarán más los pequeños detalles, sin ningún gran despliegue ni derroche económico. Puedes preparar una romántica cena en tu propia casa, el lugar perfecto solo para vosotros dos, en el que tú mismo vas a preparar el ambiente adecuado. Despliega todo tu encanto e imaginación. Tú mejor que nadie conoces a tu pareja, así que sabrás qué es lo que más le sorprendería. Precisamente porque quizás pocas veces lo haces. ¡Ay! Las relaciones hay que alimentarlas, siempre, y las fechas señaladas son un momento ideal para hacerlo. Tu pareja estará esperando algo especial, siempre lo esperamos. Te aconsejo que tengas todo preparado y no dejas nada a la improvisación, aunque tengas poco tiempo. Es mejor que emplees toda una semana para preparar todo con sigilo y poco a poco que prepares todo a última hora, siempre se puede olvidar algún detalle. Además, ya sabéis que los hombres no podéis hacer dos cosas a la vez. Solo es mi sentido del humor. Hablo de que el hombre prepare la cena, porque a las mujeres nos sigue gustando que nos conquisten. No os engañéis con la emancipación de la mujer. Esto en las parejas heterosexuales, porque en tu cita perfecta tenemos como objetivo unir a las personas, y aunque no lo especifiquemos continuamente, siempre estáis en nuestra mente todas las orientaciones sexuales. Además, si preparas todo con antelación, podrás disfrutar de la cena, así estarás centrado en tu pareja. Le mirarás a los ojos, disfrutarás de la conversación, tendrás palabras y detalles románticos que le cautivarán. Así disfrutaréis de cada minuto de vuestra velada romántica. Debías preparar la mesa para ese momento especial, de forma diferente. No hace falta que compres mantelería de hilo fino, ni cristal de bohemia, ni cubertería de plata. Seguro que algo tan sencillo como una especie de picnic, como si estuvieses en el campo con un bonito mantel de cuadros y una copa de champán, le encantará. No te olvides que lo que nunca debe faltar son unas velas originales. El champán, las servilletas, aunque normalmente utilices de papel, en esta cena debes utilizar servilletas de tela. Recuerda que es una cena especial. Unas flores sencillas, basta una rosa, un clavel, una orquídea o un pequeño centro de mesa son algunos de los detalles que les gustarán. Puedes adquirirlas en Pamplona en la floristería de Elvira, amiga de tu cita perfecta, en calle Castillo de Maya 46, o le puedes llamar para que te lo tenga preparado al 948 29 18 30. Ella te asesorará convenientemente. Dile que vas de parte de tu cita perfecta. Tiene mucho gusto y sabrá asesorarte convenientemente. Desde tu cita perfecta nos gusta ayudarte en los pequeños detalles también para que aciertes. Puedes añadir si te apetece algún detalle que sepas que le gusta a tu pareja o que le recuerde algún momento especial que hayáis vivido, aunque no recargues demasiado la mesa, por favor. Si tienes terraza, en verano es lo ideal preparar la cena allí. Ver las estrellas o la luna mientras en medio de la cena abrazas a tu pareja y le das uno de tus besos más románticos. En invierno, si dispones de chimeneas, ya sería el sumum, encendiéndola y provocando una calidez especial y un encantador ambiente. La música también es importante. Música romántica con un volumen bajo para que podáis charlar tranquilamente. Si te apetece hacerle ese día un regalo, lo puedes hacer, al principio o al final de la cena, como tú prefieras. Dependiendo de la importancia del regalo, quizás sería mejor al final, si es importante. En cuanto a la cena, no es imprescindible que los elementos sean afrodisíacos, ya que con el ambiente que has creado es suficiente, aunque sí es importante decorar bien tus platos. Los platos compartidos tienen un especial encanto, como una fundida de queso, por ejemplo. Será divertido y vuestras miradas se cruzarán mejor. Puedes poner un cóctel al principio o al final de la cena, champán o cava, antes, durante o al final de la cena. Chocolate, sí, no os olvidéis del chocolate. Le encantará. Si el postre no es de chocolate, acompáñalo con unas ricas frutas o bombones muy especiales o pequeñas chocolatinas. Un rico licor de cerezas bueno y artesanal estará bien. ¿Cómo vestirte? Aquí es en donde los chicos os volvéis más locos. Hay que vestirse de forma especial, claro. No te pongas smoking o pajarita o con un traje, por favor, que la cena es en casa. Aunque tampoco te pongas el pijama para estar más cómodo. Por favor, tampoco esto. Apaga el móvil, ni se te ocurra atender llamadas mientras transcurre la cena. Ese día solo te tienes que centrar en tu pareja. En esta cena solo hay dos protagonistas, tu pareja y tú. Debes crear magia con la conversación. Ni se te ocurra hablar de problemas que tengáis que resolver, ni de problemas laborales o de familia. Esto déjalo para el día siguiente, por favor. Céntrate en crear el mejor ambiente posible. Pon énfasis en aquello que os une. Sé divertido y positivo. Haz feliz a tu pareja. Tú sabes cómo hacerlo. Podéis hablar del próximo viaje que vais a hacer, de algún libro romántico que hayas leído últimamente, o de algún artículo. Habla de situaciones en las que te hayas encontrado cómodo con ella y relajado, y por favor, nunca le hables de ninguna de tus ex. Hazle reír, eso es fundamental. No hagas el pino sobre la mesa, no hace falta que cuente chistes, sobre todo si son verdes o de mal gusto. Ni comas con los dedos o rompas las copas de champán. Solo sé tú, y prepárale la cena que sabes que le gustaría. Espero que os haya gustado y os haya divertido tanto como a mí preparar vuestra romántica cena. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Te espero en www.tucitaperfecta.es. Si quieres encontrar lo que buscas y preparar una de estas cenas románticas, te voy a comentar cuáles son los consejos para triunfar en nuestras citas. Tan importante es la actitud como la actitud con la que acudas. Acude con una actitud abierta, positiva y relajada, para que tu conversación sea fluida. Son solo 5 minutos y tienes que aprovechar para mostrarte tal y como eres. A los actores se les percibe enseguida. Y más con nuestra intuición femenina. Si a alguien le gustas, le vas a gustar por ser como eres, lo que transmites y en tan solo 5 minutos. No acudas con prejuicios, ni temores, olvídate de los problemas, déjalos en la entrada. Ten confianza en ti, eso es fundamental. Vístete para una velada especial, aunque no te disfraces, se te notará. No te pases, no se te ocurra ponerte un traje o algo más elegante. Eso solo intimidará a la persona que vas a conocer. También te digo que más que nunca se cumple algo que suelo decir. No hay una segunda oportunidad para dar una segunda impresión. Aunque esto se cumple a medias, ya que en la cena o cóctel posterior podrás conocerte mejor. Recuerda que el físico no lo es todo. Una conversación interesante cautiva bastante más. Elige el rango de edad adecuado, importante para ti, porque las conversaciones te interesarán más y las personas que te van a conocer quieren conocer a personas más o menos de tu edad, que es la suya. No llegues tarde, porque no podrás participar en la velada o te perderás alguna de las citas. Evita, por favor, ser borde o negativo. Sonríe y presta atención a la persona que tienes enfrente. Sé educado. No hables de temas incómodos como política, religión o sexo. Recuerda que son solo 5 minutos. No pierdas el tiempo. No pidas datos a la otra persona, respeta el protocolo. No incomodes a la otra persona pidiéndole su email o móvil. El speed dating tiene su protocolo. Y si tienes coincidencias, lo que nosotros llamamos corazones, después de guiñar al día siguiente en la web, el sistema os dará vuestros respectivos correos electrónicos y tendrás tiempo entonces de conocer a esa persona mucho mejor. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Solo si pudiera estar contigo, tú dormida entre mis brazos. En el silencio, solo si pudiera

Os comento algo divertido que ha caído en mis manos y que la verdad es que nunca lo he hecho, aunque quizás a alguien le interese, y es muy apropiado para esta noche de San Valentín. Es un ritual llamado Sueños de Laurel para soñar con el amor que tienes predestinado. El arte de la premonición, el invento de ver el futuro, ha suscitado gran interés en muchas culturas de todos los tiempos, particularmente en el viejo mundo. Los celtas y los nativos americanos, por ejemplo, creían que la naturaleza era su guía personal y que mediante el uso ritual de ciertas hierbas o piedras, los espíritus podrían introducirse en sus cuerpos y guiarlos a través de sueños y visiones. Una de las plantas que se ha usado con este fin durante miles de años en Europa es el laurel, que se emplea en muchas recetas culinarias. La hoja de laurel tiene cualidades excitantes y narcóticas, e incluso era usada para tratar la histeria. También se utiliza para inspirar sueños visionarios en los que aparece la persona amada que nos desvela el destino. Este es un ritual europeo para la víspera de San Valentín, que nos permite soñar con el objeto de nuestro deseo. Lo podéis hacer el año que viene. Preparación. Prepara un té con hojas de laurel y viértelo en el agua del baño caliente que tomarás por la noche. Relájate durante 10 minutos. Concéntrate en tu amor. Con calma, sal del baño y vístete con un pijama limpio. Ensarta una hoja de laurel en cada esquina de la almohada y pon una quinta hoja debajo de esta. Métete en la cama recién hecha y repite el siguiente verso antes de dormirte. San Valentín, seas loado y permite ver en sueños a mi amado. Es tu cuerpo excitante. En tus ojos se esconde una llama que crece, como el sol que aparece. Tu cabello dormido en la hierba se mezcla y entre sueños esperas que el amor te florezca. Siento perdido, que me siento perdido. En mi lecho abandonado, cuántas veces he soñado que en el árbol de tu blanco cuerpo una flor ha caído y en mi pecho ha prendido. Te despiertas a mi lado, nuestros cuerpos se han besado, me sonríes y como dos niños el amor descubrimos. El amor descubrimos bajo el cielo de agosto, yo corro a tu encuentro. Tengo un momento y recobro el aliento. No hacen falta palabras y todo está dicho. Cuando como dos niños el amor descubrimos. Mi lecho abandonado, cuántas veces he soñado que del árbol de tu blanco cuerpo y en mi pecho ha prendido. Despiertas a mi lado, nuestros cuerpos se han besado, me sonríes y como dos niños el amor descubrimos. Thank you.